Así que tenemos hoy nota de Capitán Bosch. Capitán Alguien Bosch. Que nos ha venido como anillo al dedo justo lo que ha pasado ahora. No, porque él, es más, él nos pasaba la información de lo que había pasado en Chile. Bueno, comentémosle quién es el Capitán Bosch. Chaparro. Chapo, por favor. Director de los botes Salvavidas, que es un grupo de rescate que está justamente en Chile. Así que aprovechamos para mandar un saludo a los chicos de botes Salvavidas Valparaíso, que los pueden buscar en Facebook, ¿sí? Y ahí ver todo el tipo de actividades que realizan los muchachos, que además son los que intervienen en los rescates marítimos cuando hay este tipo de situaciones en el mar y demás. Así que bueno, señor director, cuando usted diga, cuando usted nos dé la orden, cuando usted realmente lo prefiere, lo quiera, primera parte. Nos da el ok y mandamos la primera parte de esta nota. Bueno, acá estamos en el último día del Congreso del CLS con la postal de fondo de la cordillera que nos está acompañando. Ha amanecido nevadito, pero tenemos el sol, así que vamos a tener una linda mañana, me parece, para la última actividad. Y acá al lado mío tengo el placer y el agrado de tener al capitán Luis Bosch de Chile, que vino a disertar nuestro congreso. Capitán, ¿qué le ha parecido esta experiencia del CLS? Hola, primero buenos días. Y buenos gracias días. Por el trabajo que estamos haciendo ahora, creo que es importante. Bueno, la experiencia ha sido muy buena, muy satisfactoria. Ha sido una excelente jornada. Los primeros, felicitarlos por la jornada que han montado. Creo que esta jornada clínica, talleres, seminarios, congresos, como uno quiera llamarle o denominarle, permite lo más importante, que es el intercambio de la gente y no de lo técnico, de la gente se conoce, la gente se fusiona, la gente cuenta su experiencia y vamos aprendiendo. Los mundos, los protocolos, las normativas están hechas en las experiencias y la única posibilidad que tenemos la experiencia es cuando nos juntamos y nos contamos cosas y vamos avanzando, pero eso para mí es objetivo en esta jornada, más o menos se cumplió, hay que seguir apostando, yo lo desafío a que sigan apostando por esto. Probablemente uno puede, siempre cuando organiza se queda con que podría haber sido mejor. Sí, efectivamente todo puede ser mejor, todo puede ser mejor, pero eso lo voy a saber a medida que lo sigo haciendo, porque si no me quedo en la historia que puede haber sido mejor y no avanzo. Lo voy a volver a exhortar, que vayan, que sigan, claro, que las piedras las salten y que el objetivo no lo pierdan nunca, y que si este faltó, no sé, que el café le faltó más azúcar, bueno, el próximo le colocamos más azúcar, pero hoy día tomamos café también. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, así pasaba la entrevista, la primera parte de la entrevista realizada al Capitán Bosch en lo que fue el CLS 2017, más precisamente en el campo base de Costa Norte, donde vimos la experiencia de rescate en ríos durante 4 días. Así que un agradecimiento para él y gracias por habernos dado esta entrevista que vamos a seguir escuchando. Bien, quería hacerle una consulta con respecto a la disertación que había realizado en el CLS. ¿Sobre qué se basó la temática? Bueno, mira, yo tenía como un poco de mezcla ahí entre los tsunamis y un tema de la norma, un tema de la operación de rescate masivo. Nosotros apostamos muchas veces por hablar de los temas muy técnicos, que está lleno de protocolos por todo el mundo, pero a veces nos olvidamos en operaciones, o sea, cómo vamos a realizarlo, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros roles, nuestras normas, cómo nos podemos juntar. Cuando hablamos de desastres, de cambio climático, viene asociado con grandes desastres. Ustedes en Argentina han tenido grandes desastres en los últimos tiempos y van a seguir teniendo en Argentina, en Chile. Vivimos con los desastres y vamos a seguir viviendo. En todos los países del mundo está pasando. Ahora, eso una claridad absoluta, y todo el mundo lo dice, es posible que una agencia militar, civil, estatal, lo que tú quieras, lo va a poder atender. Aquí requiere la ayuda de todas las agencias posibles que permitan cooperar, pero una ayuda organizada, una ayuda protocolizada, pero que estemos todos juntos. Entonces, esto basa mi presentación en decirle, bueno, ¿cuándo partimos con esta cosa? Podemos partir hoy día porque tomo el desafío, puedo partir mañana, la próxima generación, pueden partir cuando quieren, pero no tengo que olvidar que mientras más me demoro en partir, menos preparado estoy. Claro. Pero si parto hoy día, a lo mejor me escuchan 5. Bueno, está bien. El próximo año me escucharán 10. Y el próximo, si yo lo llevo al colegio, me van a escuchar 30 chicos. Claro. Las generaciones nuevas que vienen, son las que tienen que hacer concretar este tema. Claro. Bueno, la importancia también no de la capacitación constante, porque tenemos situaciones de emergencia ahora y nos contaban compañeros de que estaban lanzando un curso sobre inundaciones avanzado e intensivo cuando ya la inundación estaba en la provincia. Sí, ese tipo, mira, de cosas que... Eso es lo que tú, ustedes plantean, yo se lo escuchaba acá, y hay un tema ahí que nosotros, viniendo de un país que vivimos desastres todo el tiempo, hemos ido aprendiendo. El tema de las capacitaciones está muy relacionado a la gestión de un riesgo, ¿ya? Una ciudad, un país, y no digo que no lo tengan, yo creo que lo tiene Argentina, hay gestiones de riesgo en temas de las crisis. ¿Dónde se puede provocar la próxima crisis? Yo tengo que tener claridad hoy día dónde se puede provocar. Yo hablé mucho, porque lo escuché de usted, que había una posibilidad que el dique. Entonces, yo, mi pregunta es decir, bueno, conocemos toda la gestión del riesgo de ese dique, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuándo van a ser? A ver, ¿para dónde va a ir el agua? ¿Va a ir hacia Mendoza o va a ir, no sé, hacia otro lado, a Luján? No sé, ¿dónde va a ir? Pero eso tiene que tenerlo claro la autoridad y la ciudadanía. La comunidad tiene que saberlo. Entonces la autoridad dice, es que lo vamos a asustar. No, si no se trata de asustar, se trata de educar. ¿Cómo va a pasar esto? Yo me tengo que adelantar a lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Podrá ser mayor? Sí, correcto, pero yo dije que podría pasar. Eso dice relación a que todos estos cursos de capacitación, y es que empecemos a hablar del tema, cuánta agua va a llegar a Mendoza, Luján, en qué velocidad, en cuánto tiempo desde acá llega allá, es un tema técnico, y lo podemos discutir en el Congreso, lo podemos discutir los técnicos, podrán medir, soltarán una piedrita, no sé. Pero la comunidad tiene que estar informada de este tema. Y en los cursos de capacitación hay que capacitar para la realidad, no para lo que uno dice. Yo dije, no, mira, el dique se puede romper. Con eso no estoy diciendo nada. Claro. Todos podemos saber que el dique se puede romper, si ese no es el punto. El punto es, ¿qué pasa si se rompe? Claro. Ese es el punto. Y eso lo tienen que ver ustedes. ¿Cuánto se va a demorar la primera ola de agua que llegue dónde? ¿A la Plaza de Mendoza? ¿En qué tiempo? ¿En qué velocidad? ¿Qué va a arrastrar de agua? Entonces, eso... hay que trabajarlo, ¿ya? Y en capacitaciones, capacitar a la gente. ¿Dónde se van a integrar las fuerzas de Mendoza? Ustedes, los guardavías, ¿cómo se van a integrar en esta emergencia? ¿Quién los conoce? Lo que yo le decía. ¿Cuál es su competencia? Soy yo policía, ¿cuáles son las competencias de ustedes? ¿Para qué me pueden servir en eso? A lo mejor dicen, no, es que ahí no pueden nadar, así que no me sirven. No, es que yo no lo quiero para nadar. Los quiero mejor para que me ayuden a evacuar. Claro. Los quiero para que me ayuden, se hagan... en el centro de integración de los evacuados. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, yo no necesariamente tengo que, si no puedo, participar como el rescatista. El rescatista no es solo que va al agua, sino que también ayuda en otras acciones. Exactamente. Es tan importante como rescatar, atender a los evacuados. La evacuación. Es tan importante como suministrar eso. Suministrar a los evacuados de lo que sea que necesiten. Primero, exacto, la comunidad, el apoyo psicológico, el alimento, bueno, cuando decían el data entry, que era la persona que se hacía cargo de anotar. Así que acá estamos hablando de la importancia de lo que es ser un rescatista integral, que ya va más allá de si soy guardavidas, si soy bombero, si soy paramédico, sino la capacidad de poder aprender a trabajar en grupo en una situación de emergencia. Ahora, aquí la ciudad tiene que entender, la autoridad tiene que entender, el trabajo de rescate, el trabajo, en cualquiera de sus formas, lo hace la comunidad, sus fuerzas vivas de la comunidad, y que pueden ser los bomberos, la policía, los guardavidas, los boy scouts, la gente de la Cruz Roja. Esa es la fuerza viva de la comunidad, y para que esa fuerza viva de la comunidad me ayude, tiene que estar preparada y tiene que estar informada de las situaciones, ¿ya? Aquí nadie sobra, todos van a ser necesarios. En un desastre grande uno no se imagina todo lo que puede pasar. Entonces, si estamos preparados, si estamos de alguna manera los conocimos y trabajamos juntos, sí, minimizamos los riesgos. Uno no va a decir que no va a pasar, va a pasar igual. Pero lo que vamos a reducir son los riesgos a las personas, claro, los daños, y que eso a la suma, raya para la suma al final de los tiempos, es lo que te vale. Bien, otra cosa que por ahí nos enteramos hablando en la trastienda, que dentro de poco va a estar viajando a Sao Paulo. Sí, vamos a Sao Paulo. Nosotros tenemos un convenio con la Sociedad Brasileña de Salvamento, SOBRASA, hace ya 2 años, y trabajamos mucho en capacitación, en investigaciones, nos cooperamos en diferentes áreas del rescate, tanto en moto acuática, en gomones, en, en Río, en diferentes temas. Y viajo ahora, hacemos un trabajo allá de 2 días, firmamos un nuevo anexo de convenio, porque estas cosas son tan rápidas que van cambiando, por lo tanto lo que firmaste ayer, ya hoy día queda como hay que adecuarlo. Entonces estamos viajando, nos reunimos con el directorio de Sobraza, hacemos esa firma y concretamos algunos cursos que tenemos pendientes hacer en Brasil en los próximos 2 meses, mayo y junio. Gente nuestra que va a hacer cursos de trabajo de ola grande, que le llamamos, de trabajo operar moto en olas grandes. Y vamos desarrollando. Tenemos una muy buena comunicación con ellos, que es lo que debería tener Latinoamérica, que es lo que debería tener esta fuerza de continente que tenemos, y que en estos casos no tenemos tanta experiencia acumulada por grandes desastres en Latinoamérica, pero no las plasmamos, no las logramos juntar, no las socializamos, y estamos siempre creyendo que lo que viene de afuera, de los países europeos, de los países asiáticos, es lo último. No, un momento, si uno empieza a hacer un análisis, un estudio, nosotros exportamos muchas cosas para allá. Ellos están adaptando muchas cosas, y el centro de laboratorio de ellos es acá, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador. Esos son los centros de laboratorio que ellos tienen para probar sus equipamientos nuevos que sacaron. ¿Me entendí? Ah, sacamos la bolsa de rescate. Ah, qué bueno, sí, pero ya otros países como Estados Unidos ya probó esa bolsa, que ya las hizo, ya las fabricó hace 15 años. Bueno, estamos probando allá, sí, le podemos hacer estos cambios. Bueno, ¿cuándo podemos hacer lo contrario? ¿Cuándo podemos nosotros como fuerza latinoamericana decir, a ver, nosotros sufrimos esto y nosotros hemos aprendido esto y está plasmado en un documento y tenemos un protocolo a nivel internacional que diga relación de las ayudas mutuas, cooperación internacional en caso de desastre, en caso de capacitación, normativa? Entonces, hay mucho camino, por eso yo le decía adelante que yo lo que he hablado en este tema es lo que un poco le estoy comentando. En algún momento tenemos que partir. No sé, probablemente a mí me escuchen 5. Pero a ustedes, a lo mejor, son mucho más joven que yo, le van a escuchar 15. Y ya, no sé, a lo dijo ustedes, van a ser 20 o 30. Y esto se va multiplicando. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este Congreso Latinoamericano de Salvamento. Y bueno, ya tenemos una pendiente de ir a Chile. Sí. Ir a hacer el intercambio, que yo creo que es lo que nos enriquece a todos. Y bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes. Gracias. Simplemente gracias. Gracias. Como siempre. No, y gracias a ustedes, para terminar, gracias a ustedes. Agradecerle el espacio, agradecerle la buena onda, como decimos en Chile, los días maravillosos que uno pasa acá, porque te salís de tu mundo y vivís experiencias con otras personas, que son enriquecedoras, que son lindas, y todo eso se agradece. La organización, como le decía, buenísimo, se pasó, siempre van a haber altibajos, siempre, eso es parte de eso. O sea, yo que soy cargo de grupo de rescate, si no pasa eso me preocupo, si pasa no, porque es lo que tiene que pasar, pero lo llamo a seguir adelante, sigan haciéndolo, sigan esforzándose, sigan trabajando por mejorar el rescate, y lo más importante es que ustedes siempre tengan que la primera persona que tienen que ayudar es ustedes mismos. Ok, muchas gracias y buena onda para todos ustedes. Bueno, gracias. ¿Ya?